Formación en crecimiento personal y grupal para empezar el viaje TIL. Las 160 personas que somos en De Luz y Compañía dedicamos enero, febrero y marzo a formarnos intensamente en crecimiento personal y grupal. No podíamos reunir al equipo completo del restaurante porque habríamos tenido que cerrar ese día y perdíamos demasiada facturación, así que nos turnamos y compartimos la jornada de 8 horas con compañeros de otros locales. Era también una oportunidad para convivir y conocerse mejor. Miguel Arce nos guió en esta formación, una persona con una sabiduría aprendida en sus 20 años de experiencia viviendo en una casa comunitaria. Consideramos que estos cursos eran una buena guía espiritual para empezar el viaje y que estas primeras herramientas nos iban a ayudar a izar las velas para empezar el viaje. Funcionamiento grupal y gestión de proyectos, roles, poder y liderazgos. Prevención y gestión de conflictos. La gestión emocional, personal y grupal. Herramientas para una comunicación eficaz. Toma de decisiones y participación para unas reuniones eficaces son los títulos de los 5 talleres a los que asistimos todos con Miguel. Los cursos gustaban y la gente se sentía en general agradecida de asistir. Muchos comentaban que además les servía para su vida personal. Al principio surgieron algunos problemas porque el formador facilitador permitió que los asistentes a los cursos tratasen temas concretos del trabajo o conflictos existentes, y se armó un poco de revuelo y se generaron mayores conflictos. Además, como Miguel no tenía conocimiento de empresa, no sabía bien cómo moderar. Pusimos un límite. En estos cursos no se iba a hablar de asuntos concretos, porque era una formación pensada para adquirir conocimientos y herramientas para convivir mejor y evitar o solucionar conflictos. Y una vez acabada la formación, empezaríamos a abordar los problemas. A medida que pasábamos por los cursos, yo iba notando cómo mejoraba la energía grupal. En Celso y Manolo, por ejemplo, donde había muchas quejas de los compañeros, críticas a las espaldas y no había muy buen ambiente, me llegaron a contar en una reunión de feedback de grupo que estaban en fase de enamoramiento grupal y que era una maravilla trabajar así. Que el trabajo, en vez de quitarles energía, se lo daba. Al escuchar aquello, alabé aquellos cursos. Hay dos ejemplos de este restaurante muy interesantes. El primero sobre Flor, la encargada, una chica de 26 años. Se encargó de la apertura del Café Nuncio y en este periodo se le atragantó un compañero camerunés, Rodríguez, que empezó en otros restaurantes con buena trayectoria y actitud, pero sin formación. Se bloquearon por su mala comunicación, por cómo se decían las cosas, por cómo se las tomaban. Y según Flor, había que echar a Rodríguez, quien llevaba un año formándose y trabajando en la empresa. Rodríguez se fue a trabajar a Celso y Manolo y Flor me escribía todos los días para que le echara. Una noche le pedí que por favor tuviera paciencia e interiorizara los conocimientos que aprendíamos en los cursos. Al poco tiempo me escribió un mensaje en Slack para contarme que se había sentado a hablar con Rodríguez y que, después de una hora charlando, se habían dado un fuerte abrazo y habían pensado en ese momento que era cierto que los cursos servían para algo. El segundo ejemplo es sobre Raquel, camarera en Celso y Manolo, quien lleva trabajando en la Tasca desde su apertura. A veces chocaba mucho con Flor y no se llevaban demasiado bien, pero con los cursos y los cambios de energía, su convivencia ha mejorado, se llevan muy bien. Y es importante porque son dos personas clave para que fluya el restaurante y el equipo. Por otro lado, en La Carmencita, que es un restaurante donde había mucho estrés y la convivencia desgastaba mucho, el estado emocional ha mejorado con los cursos y en su autoevaluación grupal han expresado que estaban a gusto trabajando juntos y que el equipo estaba muy unido.